en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es lunes 29, no, ya 30 de mayo de 2016. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol y también, por supuesto, dar la enhorabuena al filial, al Elche Ilicitano, que después de pasar lo que fue una guerra más que un partido, bueno, más que el partido en sí, que no fue tanta batalla, pero sí antes, durante y después, lo pasaron francamente mal los de Vicente Parras. Enhorabuena por la clasificación. Esta tarde conoceremos el resultado para esa semifinal, ida y vuelta de la segunda eliminatoria o semifinal del playoff de ascenso a segunda división B. Los de Vicente Parras vencieron en la ida 2-0 y ayer empataron a 1. Ya Nuja puso el 0-1 en el marcador, lo que ya obligaba a que el equipo canario marcase 4. Lo peor estuvo, como digo, en los insultos, vejaciones e incluso agresiones durante el, bueno, en el descanso. Algunos jugadores del filial fueron agredidos antes del comienzo del partido, insultados y les tiraron harina, y al final del partido tuvieron que atrincherarse más de una hora en vestuarios hasta que la policía los pudo sacar, porque centenares de aficionados locales pues les esperaban. ¿Y para qué les esperaban? Pues hombre, para decirles guapos, desde luego no. Una pena que todo esto pase pues en 2016, en el siglo XXI, y esperemos que el delegado federativo tome cartas en el asunto. Pero insisto, lo más importante, afortunadamente, que no sufrió nadie por su integridad física al final, y que el filial va a jugar, como digo, otra eliminatoria para conseguir el ascenso. Por su parte, el Elche empató a 2 contra el Valladolid en el partido de despedida ante su afición. Los franjiverdes dijeron adiós a sus escasas opciones de playoff. Ni ganando, las tendrían ahora. Sergio León marcó 7 jornadas después y sigue empatado en la lucha por el trofeo del máximo goleador con el rumano Andone, aunque este ya no jugará más. Sergio León tiene la posibilidad el sábado de ser en solitario si marca el pichichi. Los 5.340 aficionados, la entrada más floja de la temporada, aplaudieron a los futbolistas reconociendo su trabajo de la temporada. Rubén Baraja sigue sin desvelar su futuro. Choca que tenga la decisión tomada y que a la vez se vaya a reunir con el club para estudiar la propuesta. 11 jugadores tienen contrato en vigor, 12 no, 8 cedidos y 4 que finalizan. Y el Alavés de Bordalás y Pellegrín ya es de primera división, enhorabuena. Alcorcón y Osasuna lo tienen muy difícil, el Oviedo ya está fuera. Y el Llagostera es de segunda división B. El sábado a las 8:30, horario unificado, se cierra el telón para saber quiénes acompañan en la lucha por el, o en este caso, quién acompaña al Alavés, Leganés o Nastic, el ascenso directo y el playoff. Ahí lo tienen bien, sobre todo además del Nastic, si no asciende directamente, el Zaragoza, el Córdoba y el Girona, que dependen de sí mismos. Y por abajo, Mallorca está en descenso. Tiene que ganar y esperar un patinazo de Ponferradina o Almería, pero ojo a la última jornada, porque por ejemplo el Almería juega en Córdoba. Pues los argumentos en este lunes en el que tenemos tertulia. Vamos de escaparates y abrimos ya micrófonos. Buenas tardes desde el 101.4. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro.

los primeros 15 minutos y después ya volvió el equipo a apagarse, ¿no? Yo creo que era ya un partido más que nada de despedida, de que la gente estuviese con ellos y de verdad agradecer el trabajo que han hecho, porque estar como está ahora mismo el Mallorca, la Almería o la Ponferradina, a mí no me gustaría. Y el Elche lleva ya pues como 2 meses sin tener que sufrir esos rigores de poder bajar, ¿no? Para mí una temporada que se ha cerrado no de la mejor manera posible porque no has podido ganar, pero hay que reconocer que el esfuerzo de los futbolistas, el cuerpo técnico y la afición que ha estado todo el año ahí, pues es digno de agradecer. Para mí una buena temporada. Jorge, comentario de este partido de despedida. Pues poca chicha. Bueno, se vio algo más de fútbol, ¿no? Que fue más entretenido lo que sí, yo esperaba. Eso es lo que iba a decir, que al final un poco el discurso de Nando, pero digamos que los 5.000, casi 400 personas que fuimos, nos divertimos algo más, porque la verdad que se apreciaba en los dos equipos que el rigor defensivo no era el de un partido normal. Los jugadores pudieron, digamos, lucirse un poco más, ¿no? Espinosa hacía conducciones de calidad, incluso Héctor se le vio varias cabalgadas que acciones que en partidos donde los puntos están en juego no, normalmente este año sobre todo no se ha visto aquí en casa, ¿no? Al final hacer un resumen global de la temporada y se resume fácilmente con el objetivo cumplido, ¿no? No se puede decir que los jugadores no han cumplido el objetivo, porque sí que lo han cumplido. No han sido lo suficientemente, no sabemos si no han sido, digamos, ambiciosos o no han podido ser ambiciosos, como bien dijo Baraja, que la vaca no daba para más leche, y al final el equipo pues está ahí con otro empate más. Se dio el resultado que realmente se ha dado prácticamente durante todo el año, porque prácticamente todo el año ha jugado al empate, y al final hasta en un partido en el que no hay ni puntos en juego prácticamente de importancia, pues se vuelve a dar otro empate, ¿no? Destacar la actitud de los 5.400 aficionados, en el hecho de que prácticamente se oyeron todo aplausos a los jugadores, no ninguna recriminación, no se oyó ningún silbido, y fue un acto de agradecimiento de esos seguidores fieles que en un partido en el que prácticamente no hay nada en juego acudieron al estadio a dar el último ánimo a su equipo, el adiós a varios jugadores que no los van a volver a ver, incluso posiblemente al míster también. ¿Algo que destacar, David, de este partido de despedida? Bueno, pues aparte ya lo que han dicho ellos, el tema de que se vio un juego más bonito, tampoco fue aquello nada del otro mundo, pero sí que es verdad que fue un partido más entretenido que los que habitualmente se han visto, los otros 20 que se han visto en el Martínez Valero esta temporada, y sobre todo pues al final el gol de Sergio León, ¿no? Que sirve para asegurar, salvo que los que tienen 18 goles, David Rodríguez, que juega contra el Elche la semana que viene, y Toche, que no se juega nada ya con el Oviedo y creo que se enfrenta a Osasuna en la última jornada, si no me falla la memoria, pues sería muy raro que alguno de ellos dos hiciese un póker de goles en la última jornada. En el fútbol todo puede pasar, pero bueno, con ese gol Sergio León al menos se asegura ese premio compartido con Andone del trofeo Pichichi, tiene también el trofeo Zarra al máximo goleador nacional en la mano, y creo que es un premio también justo tanto al chico que se lo ha currado mucho a lo largo de la temporada, como al equipo. Que bueno, es un poco dentro de lo raro que ha sido esta temporada en segunda división, que el máximo goleador acabe siendo de uno de los equipos menos goleados, pues es otro punto más de lo que ha sido esta segunda división un tanto estrambótica que hemos vivido esta temporada. Por lo menos yo creo que el equipo se despide o se va a despedir con ese premio individual para Sergio León, que supongo que lo compartirá también con sus compañeros. El Elche ha perdido sus opciones de playoff en 3 días, Córdoba y Mallorca. ¿Cuáles creéis que son las causas? Porque analizando, yo oí a algún futbolista la semana pasada decía, no, es que nos ha faltado marcar más goles porque Sergio León no ha marcado. El problema no han sido los goles a favor. El Elche ha seguido marcando, pero no Sergio León, han aparecido otros. El problema es que ha encajado muchos goles en esos partidos. La pregunta es, esto es, como decía Baraja, la vaca ya no dio más leche y esto es lo que había. O sea, es cierto que nunca el equipo ha llegado a estar metido y cuando uno está en el alambre, en cuanto tiene dos bofetadas, se cae. ¿No había para más o de alguna manera pensáis que ha faltado esa ambición o esa mentalidad una vez conseguida la permanencia para soltarse un poco más? ¿O pensáis que si lo hubiera hecho estaría como está o llevaría incluso menos puntos? ¿Qué pensáis? El equipo yo no creo que haya perdido las opciones en estos dos últimos partidos. Sí que es cierto que la tensión defensiva para mí no ha sido la misma. Hemos encajado unos goles que antes no los encajábamos, pero yo creo que viene de más largo, ¿no? No hemos sido capaces, desde que intentamos luchar por el playoff, de poder sacar puntos necesarios para eso, ¿no? O sea, el equipo creo que dio lo máximo en un momento dado con el tema de la salvación y después realmente nunca hemos estado en playoff. Siempre hemos estado cerquita, sí. Un punto, dos puntos, hoy tres, hoy uno, mañana dos, pero tampoco hemos sido capaces de dar ese salto, no quizá porque no hayan querido, claro que han querido, pero es que no, creo que no han podido. O sea, el equipo daba lo que daba. O sea, y es el límite. Ya no es cuestión de si la vaca da más leche, no sé, es decir, que no hemos sido capaces con la gente que teníamos de dar ese paso más al frente, traduciéndolo en goles, en juego, en lo que sea. Hemos seguido jugando a lo mismo, pero quizá con menos tensión que hasta el día que prácticamente teníamos el descenso fuera ya de toda duda, ¿no? Decir ahora mismo que es que no han querido, no. No, nadie ha dicho que no hayan querido. No han podido. Digo que bajo mi punto de vista, es mi opinión, yo creo que sí ha faltado esa ambición, esa mentalidad ganadora, una vez conseguido aprobar el objetivo, decir, bueno, vamos a intentarlo, pero de verdad, o sea, vamos a salir no a no perder, sino a ganar desde el primer minuto. Que yo creo que es mi punto de vista, no sé qué hubiera pasado. Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo creo que cambiar la dinámica de un grupo cuando el grupo está hecho para hacer una idea o una cosa es muy difícil. O sea, yo puedo ser entrenador y les tengo dichos que tienen que defender, correr para atrás, no sé qué, que no se hagan gol, y es muy difícil después cambiar el discurso y decir, mira, olvidado de todo lo que os he dicho, vámonos todos al ataque. No es olvidarse, pero es soltarse porque, un poco. Sí, pero es que tampoco se han cambiado los planteamientos, con lo cual no, el equipo por eso no va se ha cambiado. A seguir igual. Y no se ha cambiado porque el entrenador habrá pensado que no habría que cambiarlo, que el equipo tendría que funcionar así o de otra manera, me imagino que iban a perder, no iban ni a empatar. Vale. Quizá eso ha sido el un poco por lo que el Elche no ha podido dar más. Pues estaba diseñado para eso. Jorge. Yo, analizando sobre todo la segunda vuelta, si recordamos los partidos de, sobre todo en campos grandes como Pamplona, Leganés, Vitoria, incluso Tenerife, prácticamente todos empataron a cero. En Tenerife se empató a uno, pero marcando fue de penalti. Un calco todo, sí. El Elche basó su juego y la manera de conseguir los puntos en la manera de defender, porque prácticamente no creábamos ocasiones de gol fuera, ¿no? Fuera de casa me refiero, ¿no? Es decir, que jugábamos claramente esos partidos al 0-0. Yo recuerdo perfectamente que no teníamos prácticamente opciones ofensivas en esos partidos. Y para mí se produce después del empate aquí en casa con el Girona, esas dos salidas fuera a Córdoba y a Mallorca, para mí una pequeña desconexión, ¿no? En esos dos partidos se hablaba de conseguir entre tres y cuatro puntos para mantener las opciones y afrontamos el primer partido en Córdoba desde mi punto de vista con una desconexión total de no de actitud sino de concentración en tareas defensivas, ¿no? Recuerdo los goles del Córdoba y en todo se puede hacer algo más. Encajamos tres goles, lo que no habíamos hecho prácticamente la segunda vuelta, encajar tres goles fuera de casa. Y el equipo ofensivamente aporta prácticamente lo mismo que estaba aportando en toda la segunda vuelta, ¿no? Marca su gol fuera de casa, lo que en unas circunstancias normales le hubiera servido como mínimo para empatar. Y prácticamente ocurre lo mismo en Mallorca, ¿no? En Mallorca el primer gol dentro del área pequeña, el Mallorca remata tres veces hasta que la empuja Lago Junior. En el segundo gol, no me recuerdo si Trullol, el segundo gol del Mallorca, Paul Roche controla la pelota y se mete entre cuatro o cinco futbolistas y al final marca el gol. Es decir, para mí ahí faltó, yo no sé si llamarlo actitud, ambición, pero sí una clara concentración donde el equipo ya dejó de mantener portería cero y las derrotas empezaron a empezaron a llegar, digamos, ¿no? Entonces yo veo ahí un poco esa desconexión que se produjo después de... Porque hasta el partido del Girona la gente también creía, la gente pensaba que la promoción era posible, pero el partido del Girona, la verdad que con uno más no se pudo ganar, se afrontaban esos dos partidos fuera de casa y el equipo, no sé si las circunstancias internas nadie, o yo personalmente no las conozco, pero no fue capaz de afrontar esas dos salidas con la suficiente garantía. Al final se sacaron 0 puntos y ahí acabó el sueño del playoff. Para ti, David, ¿se ha podido llegar más lejos? ¿Esta es la vaca que daba la leche y se agotó la teta? ¿O? Yo creo que con eso de la vaca y con lo de los, como dijo ayer, mágicos 60 puntos. Mágicos 60 puntos. Se ha pegado dos tiros baraja en las últimas ruedas de prensa. Fíjate que a lo largo de la temporada ha estado bastante bien. No, hubo una peor, acuérdate. Cuando, tras empatar en Leganés... Dijo, es que lo que quiere la afición el año que viene, lo que quiere toda la afición el año que viene, fue un lapsus, es seguir en segunda. No, perdona, queremos estar en primera. Pero eso fue un lapsus. Estas dos parece que estaban más meditadas, ¿no? Vale. Pero yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Nando, en el tema de que al final no puedes mirar solo dos malos resultados para justificar o para sacar una conclusión de una temporada de 42 partidos. Sí que es verdad que al final... el equipo cuando se ha descolgado ha sido en esta semana con tres encuentros y con dos muy seguidos que además por el sorteo del calendario te han tocado jugarlo fuera de casa y yo creo sobre todo también al hilo de lo que comentaba Jorge también certeramente en mi opinión el equipo ha tenido un plan A muy válido que ha sido el de defender, el de no conceder ocasiones, el de mantener la portería a cero y demás. Es un plan A que le ha funcionado la mayoría de la temporada, durante la gran parte de la temporada a Rubén Baraja, especialmente a partir de los famosos 4-1 de la primera vuelta, pero luego no ha sabido encontrar un plan B, ¿no? Y cuando eres un equipo, lo que hablábamos, que has estado toda la temporada ahí tocando la puerta, tratando de subir al tren del ascenso, le ha faltado ese plan B para poder entrar, ese plan más ofensivo, que bueno, pues no sé si era Nikos Bergos, que ha desaparecido en la segunda vuelta totalmente de los planes del entrenador. Los fichajes de invierno, pues ayer se vio, por ejemplo, que lo que se demandaba dentro de ese plan B podía ser lo que ofrece Eldin, ¿no? Que salió, pedía un chico que pide la pelota, que encara, que chuta, que se conecta con Javi Espinosa, que pueden buscar a los delanteros de ese modo. Hugo Fraile tampoco, sea por un motivo sea por otro, no ha podido aportar nada como un segundo extremo, dado que solo estaba Alex Moreno en esa posición. Por una cosa o por otra, pues el equipo no ha sabido encontrar ese plan B válido para cuando le fallara el plan A, que sobre todo ha sido en estos últimos partidos, pues tener otra opción más, ¿no? Porque al final si solo tienes lo que hablábamos, si tú juegas a defender pero te meten un gol, ya no te sirve de nada jugar a defender. Necesitas proponer algo más para empatar, remontar y poder ganar los partidos. Yo creo que eso es un poco lo que... No lo digo como reproche, sino como análisis personal. Creo que ha tenido un plan muy, muy correcto, muy bueno, muy válido. Y no ha sabido encontrar otra forma de jugar, otro cambio táctico para cuando las cosas fuesen mal o para incluso desde el inicio de un partido proponer otro tipo de juego, algo más ofensivo. No estoy hablando lo que comentabais antes, ¿no? De ser un 1 en ataque a ser un 10 en ataque. No. Pero creo que tampoco ha sabido encontrar esa forma de jugar, incluso en los partidos en los que ya necesitabas ganar, como podía ser Mallorca el otro día, para ir de inicio a por el rival y llevar la iniciativa contra un oponente. A eso me refería yo con lo de una mentalidad más ambiciosa. De todas formas, yo creo que el Elche no ha perdido técnicamente lo ha perdido en Mallorca y en Córdoba, pero creo que el playoff se ha perdido en los partidos de casa, contra los Llagostera, Albacete, Huesca, ahí es donde lo ha perdido. Solo cambiar de los 18 empates, que cuatro hubieran sido victorias o tres, estábamos en playoff. Hoy hemos sacado, a mí me ha sorprendido, sabía que en el periódico además lo saqué hace un par de semanas así, que contra los de abajo al Elche se le había dado relativamente mal, pero es que de los cuatro que bajan ahora mismo, que no sé si el Mallorca será el cuarto o no, El Elche solo ha ganado los dos partidos al Bilbao Athletic. Contra los otros tres, ha empatado los tres partidos en casa y ha perdido los tres partidos fuera, ¿no? Luego ves todo lo contrario, te vas con los de arriba y sí que es verdad que el Elche ha sacado resultados notables, ¿no? Resultados que dentro de esa liguilla, entre los 6, 7, 8 primeros, pues le haría estar posiblemente el quinto o el sexto perfectamente. Pero claro, con los de abajo pues se le ha caído esa posibilidad del playoff. Cuando sumas, me parece que son 9 puntos de 24 posibles contra los 4 últimos, pues obviamente muy bien deberías haberlo hecho contra los 6 o 7 primeros, porque si no, no te da la media, ¿no? Por así decirlo. A mí, yo creo que este año a todos nos duele especialmente, no porque el equipo lo haya hecho mal, que yo creo que lo ha hecho viendo el objetivo muy bien, el objetivo de la permanencia, pero viendo que este año es que no había ningún equipo. Fíjate, el Alavés ha subido, y ha subido, no le voy a restar méritos, pero el fútbol del Alavés, desde luego, no enamora a nadie, y desde aquí le doy la enhorabuena a Bordalás y al Alavés, pero que no has visto un equipo muy superior. Es que contra todos los de arriba el Elche no ha sido inferior. Esa es la pena, ¿no? Que a lo mejor el año que viene ya, o la temporada que viene, ya esto no sucede. A lo mejor ya te encuentras a un Rayo, a un Getafe, a los que han bajado, un Levante, muy superiores, porque tienen plantillas heredadas de primera y además con soportes económicos de la Liga de Fútbol Profesional importantes por haber bajado. Pero bueno, ya no vamos a hablar de pasado. Yo creo que ahora mismo interesa el futuro. El futuro pasa, desde mi punto de vista, por primero asegurar si Ramón Planes va a cumplir su contrato. Por el club, desde luego, lo va a cumplir y se le quiere incluso ampliar. Y a partir de ahí, ver si se va a quedar Rubén Baraja o no. De todas formas, antes de preguntaros si pensáis que Rubén Baraja va a seguir, lo que os preguntaría es si el Elche antes debería definir un estilo con el que, a partir de ahí, hay que contratar al entrenador. Sabemos que cada entrenador tiene su estilo. ¿Debe antes definir el estilo o debe lanzarse primero por el entrenador? Eso es la pregunta de todos los años, desde hace 30 años aquí en Elche. Es decir, nunca hemos sido capaces ni de tener un estilo, ni de saber hacer una ciudad deportiva, ni de mantener a la afición, ni de todas esas cosas, por todos los vaivenes, todos los altibajos que se han tenido, directivas, peñas, o sea, es decir, todo aquí, todo el mundo está contra todos, ¿no? Entonces yo creo que de una vez por todo alguien tiene que sentarse, decir, oye, queremos esto. Si tiene que estar esta persona como Planes, que creo que es una persona válida, porque en 2 semanas ha hecho para mí algo impensable, que es hacer un equipo, que faltando una semana para la Liga había 7 futbolistas y ha sabido coger gente de que no jugaba de segunda B y los han hecho jugar y los han hecho hacerlo bien. Yo creo que desde un primer momento tiene que haber una persona que dirija eso, que le dejen dirigir, que le dejen hacer y tener un planteamiento de que decir, oye, vamos a hacer un equipo con estas características, vamos a intentar subir gente de la cantera si realmente hay alguno que sea bueno, vamos a fomentar eso, vamos a fomentar, porque igual que tú te traes gente cedida con 19 años, también tienes aquí gente con 19 años. Pues vamos a intentar que esos que no tengas que pedir de fuera y que te cueste dinero, sino que de aquí de casa, ya sé que no puedes hacer un equipo de cantera de 20 futbolistas, pero oye, poco a poco, en unos años, eso se puede hacer. Primero eso hay que tenerlo clarísimo. Después, tener un entrenador con los futbolistas que tú tienes que se adapte a esos futbolistas. No que venga el entrenador y diga, no, yo quiero, como está pasando, yo quiero estos futbolistas. Y después a las 3 semanas lo echas. Y te has quedado con los futbolistas de ese entrenador y quieres traer a otro que juegue cuando tienes futbolistas que no juegan. O sea, son tantas cosas que hay que hacer que es muy difícil aquí decir cómo, pero que debería hacerse. Hace tiempo debería de haberse hecho eso. De todas formas, esta pregunta la hago pensando en el hoy. Porque dentro de un mes o dos puede haber un nuevo inversor que decida que lo que hay no le gusta o que lo que hay le gusta y lo aprovecha y pone la guinda en agosto y refuerza, siempre dentro de los parámetros económicos que designa la Liga, que no van a ser muy superiores a los de este año, teniendo en cuenta que el club sigue en concurso de acreedores. Pero si viene un inversor y quiere sacarle partido a algo que tú vas a comprar, pues qué menos que tener claro lo que quieres hacer. Es decir, porque aquí gente que venga con 50 millones de euros no creo que haya nadie para poder firmar a futbolistas de primera división para subir. No, pero es que además la Liga no te deja. Pues por eso mismo te digo. El presupuesto o demuestras que vas a tener unos ingresos de 55 o no te vas a poder gastar. No es tan fácil. Es decir, lo que hay que hacer es tener un proyecto y esté quien esté, creer en ese proyecto. Bueno, y a partir de ahí... Lo dicho, ¿debe definir antes el club un estilo de juego desde el primer hasta el último equipo? O no, o Baraja tiene que seguir porque lo ha hecho bien, o hay que buscar un entrenador. Como bien has apuntado, lo primero que hay que, digamos, aclarar es el tema de la cúspide, ¿no? ¿Quién va a dirigir presidencialmente al Elche? Que si efectivamente va a venir un grupo inversor, si alguien va a comprar las acciones, si va a seguir todo como está. Pero eso puede pasar dentro de un tiempo. Ahora no te puedes parar. Como de momento no lo sabemos, vamos a pensar en lo que hay, ¿no? Es decir, hagamos estas suposiciones pensando en lo que actualmente hay. Yo a planes... no lo valoraría tanto como escucho que otras personas lo valoran, porque es cierto que hace un equipo en 15 días, que lo hace deprisa y corriendo, pero luego tiene un mercado invernal, y desde mi punto de vista no acierta en ninguno de los fichajes que se trae. Sé que es complicado acertar en el mercado de invierno, pero incorpora 5 jugadores y ninguno de los 5 ha dado el rendimiento deseado. Y luego, de todos los fichajes que hace en verano, al final, si restamos los 21 goles de Sergio León, que ha sido quien ha mantenido prácticamente al Elche, no sé dónde estaríamos ahora mismo, no, pero no creo que... Alguien le ha puesto los balones a Sergio León. Vale, alguien le ha puesto los balones a Sergio León. Que no ha cogido el balón en su área y se ha regateado a 11 y lo ha metido él. Sí, pero si quitas el rendimiento de Javi Jiménez, Armando, Alex Moreno, de todos los fichajes que ha hecho, los demás podríamos decir que alguno llega a la prueba raspado, pero tampoco ha sido algo que, no sé, es que parece que... los medias puntas que ha fichado, ninguno ha sido capaz de marcar más de dos goles. Estamos hablando de que ha hecho un equipo en una semana y ese equipo, unos habrán jugado mejor que otros, pero... Pero estamos hablando de que hablamos siempre del presupuesto, que sí, que es cierto que hay que valorarlo, pero hay equipos arriba que están delante de ti, como Leganés, Alcorcón, Nástic de Tarragona, que tampoco es que manejen unos presupuestos 3 veces más altos que tú, y estamos hablando de que tienen unas plantillas más o menos parejas a ti. ¿Y están como tú? No, 3 puntos por delante, están de otros 2. 3 puntos, no, están arriba. Bueno, de todos ti, tienen todos. Mayor presupuesto que el Elche, sí, menos todos, el Bilbao Athletic. Pero todos prácticamente se manejan en unos presupuestos y sin embargo están por encima nuestro. No quiero decir que haya hecho Ramón Planes las cosas mal, pero quiero decir que, al fin y al cabo, el escudo de Ramón Planes, desde mi punto de vista, ha sido Baraja, que es el que se ha comido todas las críticas siempre. Y Ramón Planes ha sabido estar ahí. Ahora creo que no tiene ningún tipo de excusa. Tiene 3 meses por delante para hacer un equipo. Y es mi opinión personal, ¿eh? Es decir, yo creo que, al final, los números están ahí. Si analizamos todos los fichajes que ha traído Ramón Planes, vuelvo a repetir, en invierno para mí no ha funcionado ninguno, y los que se trajo en verano hay un 50-60% que yo personalmente no renovaría. David. Bueno, yo por lo que en cuanto al tema del proyecto, por lo que se ha deslizado de conversaciones con la dirección deportiva de este año y demás, ya se empezó a tratar de poner piedras, ¿no?, en ese proyecto el año pasado, pese a que hubo premura para el tema de fichar para la primera plantilla, incluso para el filial, pues luego has tenido 9 meses a lo largo de la temporada para tratar ya de ir organizando cada cosa en su sitio, ¿no? Lo que el trabajo que tiene que hacer el director deportivo, el trabajo que tiene que hacer el secretario técnico, la gente de la cantera, los ojeadores y demás. O sea, yo tengo la sensación de que eso, a no ser que ahora salte por los aires porque Ramón Planes decida no continuar en el club y se produzca un giro de 180 grados en la organización de la dirección deportiva, yo tengo la sensación de que el proyecto está ahí. Otra cosa es que tú no eres el Madrid, tú no eres el Barcelona, entonces tú, para encontrar los jugadores adecuados al proyecto, no puedes ir y al que quieras traértelo, ¿no? Muchas veces pues tendrás que esperar al mes de agosto, a los descartes de primera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos tampoco pedirle al Elche que organice un proyecto pues como lo organizaría un club poderoso, por así decirlo, y que puede fichar pues prácticamente a quien quiera, ¿no? Y luego yo creo que hay que valorar también el global del club. Hay un filial que también se hizo deprisa y corriendo con un entrenador que era el segundo entrenador del año pasado y que está peleando por ascender a segunda división. Hay un juvenil o unos equipos juveniles que han sacado, ahora lo hablaba con Beranger, con uno de los entrenadores, que han sacado a dos internacionales sub-18 y sub-16 de España, a un chico que se va también con la selección de Marruecos, a varios que han ido con la selección valenciana. eso da que pensar, insisto otra vez, en que si no salta todo por los aires y se hace un giro de 180 grados en verano, el inicio del proyecto está marcado. También es verdad que hace 3 años, cuando el ilicitano, cuando se produjo el doble ascenso, daba la sensación, yo recuerdo que incluso Sepulcre hablaba del tema de la ciudad deportiva, de que lo tenía muy avanzado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y han pasado 3 o 4 años y el equipo ha tenido prácticamente que refundarse, tanto la primera plantilla como el ilicitano. Esperemos que lo que haya o lo que es necesario para que realmente un proyecto sea viable 2, 3, 4 años vista. Continuidad. Continuidad y tranquilidad, ¿no? Tranquilidad institucional. Eso es lo que los nuevos inversores o los antiguos inversores que si continúan con esta directiva en el club, tienen que tratar de darle tranquilidad, serenidad a ese proyecto del que tanto estamos hablando. La última, que nos vamos 30 segundos. Si dependiese de vosotros, ¿renovaríais a Rubén Baraja? Independientemente de que el club ya ha dicho que lo quiere renovar. Otra cosa es que él dice que tiene la decisión tomada. Suena a despedida, pero ¿se ha ganado la renovación? Bajo mi punto de vista, sí, ¿no? Yo creo que lo que está bien no se tiene que tocar, ¿no? Yo creo que si a este entrenador, visto lo visto, le dan un poco de mejor en mimbre, pues a lo mejor puede hacer más cosas, ¿no? Con más tiempo, con más forma. Es decir, es igual que Jorge dice que tiraría al 50% o que no lo renovaría. Yo no soy partidario de eso. Es decir, yo creo que la gente se ha ganado muchos el poder estar ahí, porque hasta hace 2 partidos estaban para jugar el playoff y hubiesen dicho lo mismo, si son buenos o son malos. O sea, es que todo dependemos de los resultados, y yo creo que a veces los resultados no es todo. Creo que el entrenador ha hecho un buen trabajo. Al principio todos decíamos que cómo podía el equipo haber cogido las ideas y tal, y ahora ya no puede ser tan malo. Es decir, algo tiene que tener. Que luego tenga sus cosas como tienen todos los entrenadores, vale, pero creo que puede ser empezar desde cero otra vez con mejor gente, que a lo mejor tiene mejor presupuesto, y a ver qué pasa. Jorge. Al final vas, la clasificación es la que habla, ¿no? Y vas en media tabla. Es que si te pones a mirar los puntos, estás un poco menos cerca de, más cerca del ascenso que del descenso, está claro, pero tampoco hay una diferencia abismal, ¿no? Bueno, el tema de Baraja, el objetivo la verdad que lo ha cumplido, pero futbolísticamente creo que no ha sido un juego atractivo para la afición. Y estoy con Nando, ¿no? Si te traen otros jugadores de un perfil más ofensivo, pues tal vez el hombre cambiaría su sistema de juego y sería diferente, ¿no? Pero bueno, no sé si lo renovaría o no, pues en principio tampoco lo veo a él lo suficientemente motivado para seguir, ¿no? Parece que, no sé, las últimas declaraciones no me han gustado en exceso. Termino mi participación diciendo que, dando la enhorabuena al ilicitano y el buen comportamiento que tuvieron los chicos ayer en Lanzarote después de la encerrona que estuvieron una hora incluso en el vestuario sin poder salir, y muy bien gestionado por Vicente Parra, Manolo Sempere, Real, etcétera. La verdad que digno de alabar las noticias que llegaron desde allí, desde Lanzarote. Muy bien, se supieron manejar en todo momento a los chavales. David. Yo creo que se ha sido bastante injusto con Rubén Baraja desde el entorno a lo largo de la temporada. Hablar de que te guste más o de que te guste menos la forma que tenga de entrenar o de preparar tácticamente los partidos no te da tampoco permiso para cachondearte, ¿no? Como muchas veces, o para faltar al respeto al trabajo de un entrenador, que al final pues ellos dos ya lo han dicho y lo decimos todos, ¿no? El objetivo se ha cumplido. Personalmente no tengo tan claro que desde el club quieran ofrecerle una renovación carta blanca. Yo creo que eso públicamente queda muy bien decirlo, pero luego habría que ver si las negociaciones son tan claras. Y luego, o sea, lo ha apuntado ya Jorge, ¿no? Si él no quiere seguir, que es la sensación que yo tengo, pues no hay que seguir hablando, claro. Y tú lo has apuntado al principio, ¿no? Hay ahí una falta de sintonía entre el hecho de que diga que ya tiene la decisión tomada y de que luego diga que se va a reunir primero con el Elche y luego con los demás. Eso a mí, como ya has apuntado tú antes, me llama la atención. Pues aquí lo vamos a dejar. Estaremos pendientes esta tarde del rival que le toca al Elche ilicitano, el filial que, como digo, jugará la semifinal, a ida y vuelta, en la lucha por alcanzar el ascenso a la segunda división B. Un placer. Mañana más. Hasta luego. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado.